desayuno de los tontos. Bueno, un hecho muy importante, digamos, si se quiere, en lo político, ocurrió ayer en el auditorio de la cooperativa, donde dio una conferencia la señora Viviana Fulcieri, que es fotógrafa, y bueno, trabajó en el diario Puntal, freelance, ahora trabajó en Página 12, en muchos diarios. Y escribió un libro que se llama Las mujeres del Cordobazo, ¿no? Interesante argumento para hablar sobre las cuestiones que siempre hablamos en el programa, ¿no? La escritora, en este caso la fotógrafo, hizo un trabajo metodológico muy interesante, que es buscar en los archivos las fotos del Cordobazo y rastrear las mujeres en las fotos, ¿no? Ella vio en las primeras fotos que no aparecían mujeres, y aparecía Tosco, bueno, todos los personajes del Cordobazo del año 69, ¿no? Recordamos, el Cordobazo fue un movimiento social entre estudiantes y trabajadores que de alguna forma acabaron con la dictadura de Onganía, ¿no? Un emblemático movimiento insurreccional, digamos, de Córdoba. Pero aparecía como una obra muy de hombres, ¿no? Y resulta que ella se puso a hacer un trabajo, como decían las fotos, y vio que estaban todas recortadas alrededor de las figuras centrales. Y se tomó el trabajo de ir a los archivos, buscó por todos lados, hasta que encontró en los archivos televisivos de Canal 10, que están en la Universidad Nacional de Córdoba, vio que alrededor de los actores centrales había muchas mujeres, sobre todo las mujeres que trabajaban en Luz y Fuerza, ¿no? Porque en el personal administrativo, y después muchas mujeres que trabajaban en las industria metalúrgica, en las autopartes, para hacer las partes electrónicas de las estancieras, etcétera, etcétera, porque es una mano de obra, desgraciadamente, más barata y de trabajo más fino, ¿no? Como así decía. Bueno, muchas de esas dirigentes protagonizaron el Cordobazo, pero fueron olvidadas, ¿no? Así que un trabajo de Viviana, como decía Fulcieri, hermoso en lo metodológico para buscar el rastro, la presencia de las mujeres en el Cordobazo, que fue muy grande, inclusive muy decisitoria en las asambleas de las movilizaciones, y que fueron, digamos, olvidadas porque se hacía centro en los hombres, ¿no? Así que realmente un acontecimiento cultural muy importante en la cooperativa. Y realmente de una trascendencia que yo creo que hay que seguirla practicando. Solo para acotar al margen, muy poca presencia de gente, ¿no? Muy, muy, muy poca presencia de gente. No, ni siquiera un cuarto de la sala estaba cubierto. Si uno descontara, digamos, el plantel fijo de este tipo de reuniones, prácticamente muy poca gente suelta, ¿no? Independiente. Una lástima, porque también habla de cierta falencia en la convocatoria que tenemos todos, ¿no? Los protagonistas de los comunicadores, etcétera, etcétera, ¿no? Así que que nos sirva como para trabajar más esta cuestión de que vinculemos a la gente, como decíamos recién en el caso de la pintura de Ramonda, y en esto más a la gente, a los acontecimientos que son, digamos, que tienen también un valor muy, muy importante en lo pedagógico. Vamos con la columna política. Lo que se conoció, digamos, últimamente ayer, fue que al final el intendente firmó el decreto de que las elecciones finales para el intendente Martino firmó el decreto para que las elecciones finales para intendente 2019 ocurran el 25 de agosto, ¿no? Sería 15 días de las elecciones PASO a nivel nacional. Un hecho ahí medio fatigante. Vamos a ver cómo lo resuelve la cabeza de todos los votantes, todos y todas las votantes. Pero concretamente el 25 de agosto serían las elecciones definitivas, donde están los que pasaron las PASO. Recordemos muy rápidamente, Ferrer es el que ganó las elecciones y que responde al oficialismo y la Unión Cívica Radical. Por detrás viene Pecho López, Peirone, Swander y Primo, ¿no? Es en ese orden. Salieron y son los que compiten. En el orden, digamos, interno radical, hubo un asado de unión, digamos, en la medida de la semana, donde hubo una foto que me daba mucha risa, no puedo compartir mi risa, pero ahora lo hago así al aire, que me hacía acordar la última cena de Da Vinci, ¿no? Están todos puestos así, con el Jesucristo Martino al medio. Está buenísima esa foto, pero igual, parece la última cena de Da Vinci. Pero bueno, estaban ahí, por supuesto, la ausencia más notable es María Luisa Luconi, que evidentemente está jugando ahí un juego duro, hard, digamos, para hacer valer su caudal político, ¿no? Y vaya que lo está haciendo valer. Vamos a ver cómo resuelven esas contradicciones, porque aclaremos, de última va a tener que apoyar sí o sí la lista de Ferrer, porque varios de sus concejales están en la lista definitiva, así que hasta legalmente va a estar obligado a apoyarla, pero bueno, vamos a ver estos juegos políticos cómo serán. Trascendió que había una disputa por el puesto de Tribunal de Cuentas, ¿no? Según el sector de Luconi, plantea que tiene que ser el segundo Tribunal de Cuentas, le corresponde uno, ¿no es cierto?, de los tres, y el sector de Ferrer le quiere dar el tercero, digamos. Entonces, que el tercero no entra seguro, ¿no es cierto? El segundo, si ganan, entra. Recuerden, entran dos por la mayoría y uno por la minoría, ¿no? Quedaría como el suplente, una cosa así. Así que ahí está la disputa. No sé si es más forzada que real, pero parece que hay una disputa seria por ahí. Por otro lado, se realizó, como decía, el Congreso del Peronismo Provincial para la lista que estuvimos charlando con Mati, que es muy cerradamente peronista. Parece que el gobernador, a mí me parece por la crisis interna, más allá de que había ganado con mucho margen, dejó de lado su estrategia de Hacemos por Córdoba, así pluripartidaria, con los socialistas, con Margarita, con los radicales que estaban en su lista, y pasó algo concentradamente peronista. Pero quería relatar que congresales por la región son solamente Luciano Badino, llamativo, me llamó mucho la atención. El único congresal al Partido Justicialista de Córdoba por Río Tercero es Luciano Badino, y el de la región, Juan Escoto, no hay otro. Así que si uno pudiera medir la trascendencia, la importancia, la jerarquía, por decir así, de los dirigentes peronistas de la ciudad por participar en ese congreso, uno podría hacer esta lectura, ¿no? No había otro, ¿no? Más que Luciano Badino y Juan Escoto. Juan Escoto juega un rol secundario en la lista de Pecho López. El rol central lo juega a los sectores vinculados a De La Sota, ¿no? A los herederos de La Sota. Y Luciano Badino, raramente, algunos dicen que no, yo creo que sí, que juega un rol central, sobre todo a través de Leticia Rubio. Y también tiene injerencias en otros sectores, algunos lo vinculan a al equipo de Ferrer, Tresec y el doctor Jellicoe, no sé cómo se pronuncia, también vinculados a la cooperativa. Así que veremos cómo sigue todo esto, pero la cuestión es así. Entonces se realizó el congreso y, por lo que vi en las fotos, estuvo Salinas, que resulta ser el presidente, Yamil Mengo, que es el segundo en el Partido Peronista Local, y Leticia Rubio, como decía. El hecho político que yo creo que más importante es cómo va a resolver el radicalismo local el apoyo no a Mario Negri. Por lo que estuve, digamos, ocultando en los radicales de Río Tercero, no van a apoyar a Mario Negri, que responde a Macri, ¿no? Directamente a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, así se llama. Y por otro lado, junto con eso, se conoció que Schiaretti va a hacer el acto el 9 de julio aquí, y de alguna forma es un apoyo implícito a Martino, y Martino es el jefe de campaña, es el principal hacedor de Ferrer, así que uno es fácil sacar conclusiones sobre esta primacía que le da Schiaretti a Río Tercero, ¿no? Este mimo, como dicen los actores, pero hay que leerlo por ese lado, ¿no? Evidentemente es un apoyo a Martino uno podría especular a Ferrer mismo. Pero enseguida había saltado Pecho López, sobre todo, creo que no él, pero los colaboradores de Pecho López, de plantear que venían para apoyarlo a él, ¿no? A nosotros no nos parece eso como factible, pero está la disputa y está la posibilidad, y en política todo es posible, ¿no? Así que vemos cómo Schiaretti nos hace acordar a ese famoso tema del Indio Solari, de que ella baila con todos, ¿eh? Schiaretti baila con todos, baila con Martino y por ende con Ferrer, y también baila con Pecho López, ¿eh? Este ha sido la columna del Desayuno de los Tontos. Ella baila con todos, pensando en el señor Schiaretti. Escucharnos, y un beso a todos también los que nos estuvieron escuchando y acompañando este sábado de Desayuno de los Tontos. Bueno, nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene. Gracias, un besito a todos. Un beso, chau.